calles y no me gusta a mí, no. No tienen nada entre las manos, solo reclaman tu atención. Su hotel es un vaso de vino que les ayuda a soportar los peligros que hoy acechan al mendigo en la ciudad. Fíjate en toda esa gente, no tienen nada en qué creer. Todos sus dioses han fallado, solo confían en su ley. La calle les marca las modas que todos tienen que seguir. En piedad no des la espalda, ellos también saben sentir. El sol apresa mi carne, y la comida con